Vamos a hablar de economía, vamos a recibir este lunes por la mañana al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, ¿se fue de vacaciones, no? No. Ah, porque lo escucho como si estuviera en Japón, más o menos. Sí, yo también. Bueno, veremos a ver si podemos mejorar y si no, bueno, lo aguantaremos ahí. ¿Cómo anda Gabriel? Bien, si querés hablar de vacaciones, cambiamos un poco lo que teníamos planeado. No, está bien, no, era para cargarlo nomás. Digo, me imagino que habrá visto el debate anoche. Hemos visto el debate en materia económica muy poco para dar, digamos, ¿no? Sí. Me pareció que el debate muy poco para dar. O sea, no, en lo personal, no me aportó mucho. Mira, yo creo que el debate, no definió, el que ya iba a votar a Macri, iba a votar a Macri, el que iba a votar a Scioli, iba a votar a Scioli, y el que estaba indeciso, sigue estando indeciso. Sí, me da esa impresión, ¿no? Sí, que el debate no aportó mucho más que chicanas guionadas, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? Totalmente. Así fue. Bien. Ahora bien, en tema económico, lo que podemos decir de las cosas que han pasado, por ejemplo, durante el fin de semana, uh-huh. es que ni el dólar a 10 pesos en enero que dijo Daniel Scioli, ni la idea de una devaluación sin traslado a precio, como viene diciendo la gente de Macri, están convenciendo a todo lo que sería el comerciante, el empresariado argentino, uh-huh. Que reconoce que ya se están registrando aumentos, y que por los componentes importados la suba de precio va a ser inevitable. Uh-huh. En uno de los sectores que más nos incumbe a nosotros, que es el sector supermercadista, ¿por qué decimos eso? Porque nosotros vamos a comprar al supermercado. Exacto. Se basan en cálculos que sostienen que 10 puntos de devaluación pueden terminar en una suba de hasta 5 puntos de inflación. Y cuando te dicen esto, te lo dicen por la experiencia que tuvimos en enero del año 2014. Claro, ¿no? Claro. O sea, ni más ni menos que eso. Ahora bien, pese a las declaraciones públicas, por lo bajo, los mismos técnicos del macrismo están reconociendo que una devaluación impactará en los precios, donde la especulación, en tanto, está llevando esta semana aumentos de insumos como la harina. Fíjate que fue tema de los amigos de InfoM, ¿no? Sí, de todos los medios, ¿eh? Pero no solamente en la harina, uh-huh. sino también en las autopartes y otros insumos que hay en la economía argentina. Uh-huh. En algunos casos, por ejemplo, estamos hablando de los medicamentos, uh-huh. los laboratorios también han recibido avisos, por ejemplo, de que los productos deberán elaborarse según el dólar del momento del pago, uh-huh. ¿sí? Como una suerte de seguro para el dólar futuro. La promesa del el candidato presidente Scioli de mantener el tipo de cambio en tanto a 10 pesos, muestra un grado de previsibilidad, pero va a haber que mejorar la competitividad fiscal y cambiaria ante el reacomodamiento de todas las monedas del mundo. El enfriamiento de la economía, indudablemente, va a actuar como una forma de restringir el traslado a precios en un contexto uh-huh. en que el consumo se prevé en los niveles de este año más bien bajos, ¿no? Mientras que la apertura de las importaciones para generar precios testigos es una de las propuestas que barajan desde la oposición. ¿Qué estamos queriendo decir con todo esto? Que van pasando los días, van pasando las semanas y las previsiones que nosotros veníamos dando de un primer semestre del 2016 con una economía bastante floja, estamos confirmando todos los pronósticos. Uh-huh. Bien. Con respecto al tema vacaciones que vos decías, llega noviembre, se acerca fin de año y todos nos ponemos a hacer cuentas para ver cuánta plata se puede destinar al descanso del verano. Uh-huh. Y a partir de ahí a ver si nos podemos ir a algún lado o no. Sí. Entonces, salir del país no solo a veces es más caro que veranear adentro, sino que también se complica por el tema del acceso restringido a la moneda extranjera, uh-huh. por lo que los destinos dentro del país están más al alcance de todos. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los destinos más caros, más top, yo diría para ver si los descartamos o no, digamos. Sí, totalmente. Entonces, por ahí, de los que no nombremos ahora, ¿sí? A ver si que quede claro, los que no vamos a nombrar son los que por ahí van a estar al alcance del bolsillo nuestro. ¿Eh? Entonces, entre los lugares lugares más caros, más top, de acuerdo a un relevamiento que se pudo hacer, siguen siendo los tradicionales, que son Pinamar y Cariló. ¿Sí? En el primero de los balnearios, el promedio de las propiedades de entre 2 y 3 habitaciones, una quincena está rondando los 35.000 pesos. ¿Estamos? No sé cómo venís con el bolsillo, Jorge. No, para atrás, yo no puedo ir ni a Colonia San Miguel a la fiesta del camping, ¿eh? En Cariló, entre 2 y 3 habitaciones, una quincena, 43.500 pesos. Uh-huh. En ese ranking, ¿quién le sigue para abajo? Le sigue Villa La Angostura, donde, repito, una propiedad de entre 2 y 3 habitaciones, 2 y 3 habitaciones, en una quincena, está rondando los 31.500 pesos en Villa La Angostura. En Bariloche, 25.500 pesos. Ahora mira esto, ¿sabes qué nos sorprendió? ¿Sabes quién viene después? A ver. Miramar. Ajá. Mira, Miramar, un departamento de entre 2 y 3 habitaciones, está en 30.000 pesos la quincena. Uh-huh. Y en Valeria del Mar está en 27.000 pesos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Mm? Ahora, si nosotros nos movemos unos poquitos kilómetros de Valeria del Mar, nos movemos unos poquitos kilómetros de Miramar y nos vamos a Mar del Plata, en La Feliz, alquilar una propiedad de entre 1 y 2 habitaciones está costando la quincena aproximadamente en promedio, vuelvo a repetir, en promedio 18.500 pesos. Bien. Y si uno no le gusta el mar y prefiere las sierras, el destino más conocido, digamos, o el más famoso, al donde va todo el mundo en el tema sierra, que es Villa Carlos Paz, en promedio un inmueble de entre 1 y 2 habitaciones están dando en 22.500 pesos. Bien. A partir de ahí, que cada uno de los oyentes haga sus números y diga a dónde puede ir de vacaciones. Bien, bien. ¿Cómo venimos con los números? No, ¿cómo venimos de tiempo? Ah, bueno, más o menos. No, con los números venimos mal y ya lo sabemos. Sí. Bueno, en un tema, o sea, nosotros realmente, volviendo al primer punto que era el tema del debate ayer, esperábamos algún que otro cruce, digamos, con el tema del cepo cambiario y las consecuencias que podía tener. Levantar el cepo tiene consecuencias sobre los precios, o bien la economía ya se ajustó al valor del dólar, ese dólar bolsa que le llamamos nosotros, que está en torno de los 14 pesos, ¿no? El interrogante empieza a cobrar relevancia porque con distintos ritmos y magnitudes, los candidatos que se están disputando y que van a disputar el balotaje plantean levantar el cepo minimizando la incidencia que esa medida podría tener sobre la inflación. Vos fijate que ayer en el debate ninguno de los candidatos habló de este tema, sino que más bien lo están hablando lo que serían los equipos económicos, ¿no? Claro, claro. El argumento... En realidad lo que no quieren decir los candidatos lo dicen los economistas. Exactamente. El argumento es que una gran parte de los precios se fueron alineando, ya diría, al valor del dólar bolsa o al blue, en especial aquellos que están vinculados a la importación por las dificultades de los importadores de acceder al dólar oficial. Aún así, es un hecho que hoy hay importaciones y exportaciones por más de 100.000 millones anuales que se procesan a través del dólar oficial con retenciones que reducen el precio interno. Con lo cual, un incremento del dólar oficial tendrá un impacto sobre precios seguro y en especial volvemos al tema de los alimentos y otros rubros sensibles a la canasta familiar como puede ser el tema de limpieza. Levantar el cepo en 24 horas tendría un impacto inmediato sobre el precio del dólar y la inflación. Recordemos que la devaluación de 20% que fue en enero del 2014 se licuó en 6 meses y la inflación llegó al 40% ese año. Entonces, no es real que los precios ya estén alineados a un dólar de 16. En múltiples sectores todavía se trabajan con lo que sería un mix que va entre el dólar oficial y lo que sería el dólar blue. ¿Sí? Ese, a ver, si la memoria me falla, en algún momento lo explicamos que era el dólar celeste, ¿te acordás? Sí, que era sí, el sí. Promedio. Bueno, entre otros sectores más competitivos, la recesión está impidiendo incluso ajustar más allá del oficial. El cepo debe levantarse porque impide invertir, que es lo más necesario, pero hay que hacerlo secuencialmente, generando rápidamente condiciones para atender la demanda de dólares de lo que necesitan importar para producir, y sobre todo generando las condiciones para que ingresen dólares retenidos en esos silo bolsa que se llama, ¿no? Eso cuando nosotros por ahí vamos por la ruta y vemos esos chorizos blancos al costado de la ruta, ahí hay muchos dólares guardados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, diga, hay semillas que valen dólares, porque si no la gente va a salir a, a revolver ahí adentro. No hay billete ahí, claro. Pero ahí adentro hay semillas que cuando se exportan le generan al país los dólares que le están faltando. Exacto. Entonces, hay que cuidarse de los modelos financieros que por ahí funcionan muy bien en la teoría, pero que después, cuando lo llevamos a la práctica, tenemos muchos costos sociales. A eso es lo que estamos tratando de decir. Levantar el cepo tendría un impacto inflacionario por la correlación que el tipo de cambio generará sobre el valor de los productos vinculados al comercio internacional, ya sean bienes importados o exportables. ¿A qué queremos decir con esto? A ver, no estamos hablando ni bien ni mal de ninguno de los candidatos a su propuesta económica. Lo que estamos diciendo es, levantar el cepo lo van a tener que hacer sí o sí, uno o el otro. Ahora, eso va a traer impacto en precios. Eso nos influye a nosotros. Y eso nosotros lo tenemos que estar sabiendo. Entonces, muchos de los productos importados o de aquellos que compiten con importaciones, en algunos casos ya incluyen un valor de tipo de cambio superior al del mercado. Basta navegar por internet y chequear precios de diferentes productos en Argentina y cuánto vale el mismo producto en el exterior para notar la diferencia que hay. Por lo tanto, es posible que el impacto en los precios no sea, a ver, que quede claro, porque esto está en discusión en este momento. Si yo devalúo el 40%, nosotros, insisto en esto, no vemos un traslado a precios de la misma magnitud, pero que sí que va a haber un traslado a precio, no que va a ser cero. ¿Por qué? Porque hoy uno de los candidatos está diciendo, si vos devaluás un 40, van a subir los precios a los 40, y otro candidato dice, yo voy a devaluar un 40 y a precio no va a ir nada porque ya está adentro. Y nosotros decimos ninguna de las dos cosas. Bien. La economía argentina enfrenta, entre otros desafíos, una corrección de sus precios relativos, un precio relevante que está claramente atrasado desde el del dólar oficial y que se refleja en el cepo y en variadas cotizaciones alternativas al dólar oficial. En este marco, parte de los precios de la economía de hoy reflejan las cotizaciones de los tipos de cambios alternativos. Repito, mi opinión es que este fenómeno existe, pero que sin embargo no está claro cuán difundido está el traslado a precios. Más aún, también hay numerosas evidencias que sugiere que por el momento el precio al que están valuados los bienes solo refleja parte de lo que sería el dólar blue. ¿Ok? Con lo cual, la perspectiva es que va a haber una corrección en el dólar oficial, no tengamos ninguna duda, que va a haber un levantamiento parcial del cepo, especialmente para lo que sea comercio exterior, no tenemos ninguna duda, y que va a haber un traslado a precios que nos va a afectar directamente al bolsillo cada uno de nosotros, tampoco tenemos ninguna duda. Bien, bien, bien. Gabriel, ¿algún tema más? No, nos quedan algunos temas un poquito más largo, sí, pero lo vamos a ir vamos a tratar de hablar el día miércoles del tema tarifa y subsidios. Bien, muchas gracias, Gabriel. Y viendo qué dicen los candidatos al respecto, ¿no? Exactamente. Abrazo grande, Gabriel. Nos muchas vemos, gracias. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.